ya sin darse cuenta, llegó la diosa rutina, cargada de mil problemas repetidos día a día. Y sin darse cuenta, se encontró casi vacía, detrás del día la noche, detrás de la noche el día, y detrás de la noche el día. Muchacha, olvidaste que el soñar te come ala y que el no sueña es cobarde, que la vida cada día pasito a paso se hace, levantar vuelo muy alto, paloma, enfréntate con la vida, paloma, y que en el cielo tus alas, paloma, dibujen una sonrisa. Levantar vuelo muy alto, paloma, enfréntate con la vida, paloma, y que en el cielo tus alas, paloma, dibujen una sonrisa. Sola en su cuarto, con la diosa fantasía, descubrió que hablaba sola, con la mirada perdida, con la mirada perdida. Muchacha, olvidaste que el soñar te pone ala y que el no sueña es cobarde, que la vida cada día pastito a paso se hace, levantar vuelo muy alto, paloma, enfréntate con la vida, paloma, y que en el cielo tus alas, paloma, dibujen una sonrisa. Levantar vuelo muy alto, paloma, enfréntate con la vida, paloma.